tu nombre, Señor, levantamos tu precioso nombre. El resplandor del Rey, vestido en majestad, la tierra se gozará, se regocijará. Se envuelve con su luz, huye la oscuridad al sonido de su voz, al sonido de su voz.